y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este, su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKM Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir es Santos Amaral, en la gerencia general de la estación, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y en la jefatura de la página web de YBKM Mundial, a José Manuel Coa, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, en los controles hoy dándole de nuevo la más cordial y fraternal bienvenida a nuestro queridísimo amigo Nacho Hernández, Ignacio Nacho Hernández, quien se está incorporando luego de su prolongada pero muy merecida etapa de descanso por recomendaciones médicas. Nacho había estado de reposo durante todo este periodo, se lo hemos comentado a ustedes. Él está reincorporándose a sus labores en este momento, ya lo saludamos personalmente, ahora lo saludamos al aire, y desde acá también le vamos a exigir que no porque ya esté trabajando va a desatender los rigores a los que debe seguir sometido desde el punto de vista de los tratamientos y las dietas y todas esas cosas que ponen los médicos y que seguramente le han puesto a él para su bien, porque se ha reincorporado con todo el vigor, toda la fuerza que le caracteriza y todo el compromiso patrio que es ejemplar en el equipo de YBKE. Desde acá entonces, pues, nuestro más fraterno y cordial abrazo para Nacho, que se incorpora hoy. Muy bien, muy bien. Y todo el equipo que lo tiene que ayudar. Ahorita Arturo, su hijo, todos ahí en la cabina tienen que ponerse la pila, porque hay que ayudar a Nacho. Estará en la producción del espacio Marisol de Brot. Desde acá saludamos también con muchísimo afecto y agradecimiento a la que hemos considerado nuestra productora ad honorem, nuestra asistente en la distancia, Magdalena Olivo, que nos salvó ayer, nos sacó las patas del barro el día de ayer, que se nos cayó la señal y no pudimos tener grabación del programa para colocarlo en nuestra página, como lo hacemos todos los días, en soyaranguibel.com. Y Magdalena, pues muy atenta como siempre, nos escribió ya en horas de la noche, para que ustedes vean lo que es una gente comprometida y con una vocación militante, como debe ser. Ella nos escribió y nos dijo, mira, yo tengo aquí la grabación del programa, veo que no la has colgado todavía, debe ser que hubo algún problema. Efectivamente, hubo un problema, no teníamos la grabación, ella nos la envió y nosotros la colgamos, de modo que ahí está, para quienes no la encontraron, el día de ayer, la grabación de nuestra emisión del lunes, del martes. Hoy vamos a estar también nosotros al aire en nuestra emisión de Sin Tapujos TV, si pudiera llamarse así, en nuestras emisiones de Venezolana de Televisión que estamos teniendo los lunes y miércoles. Desde acá les decimos entonces que vamos a estar ahí con algunas cosas bien interesantes para compartir con ustedes. Bueno, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Tal día como hoy, en 1899, Cipriano Castro asume la presidencia, esa que fue tan polémica. Fue una presidencia que marcó toda una etapa en la historia de nuestro país. Fue el inicio de la revolución liberal restauradora, que se caracterizó por iniciar una transición entre la Venezuela feudal y el modernismo, estimuló el sentimiento nacionalista y la unificación al oponerse al bloqueo de los puertos por las potencias europeas y por la ruptura con los banqueros capitalistas. Como siempre, el sector oligarca de la sociedad, desde el inicio del gobierno de Cipriano Castro, a quien después esos mismos sectores colocaron como el cabito, como, tú sabes, una cosa insignificante, y fue reducido, pues, como un ser completamente secundario en la historia de nuestro país, a través de las enseñanzas de la historia, acomodada tal como le interesa siempre acomodarla a quienes han sido los sectores hegemónicos en la sociedad. En aquel momento, desde el principio del gobierno de Castro, los banqueros empezaron a tratar de bloquear, de sabotear la gestión del presidente, un presidente nacionalista que hablaba de cómo debieran ser los recursos nuestros, de nuestro país, utilizados en beneficio de la población, de los venezolanos, y eso, por supuesto, como nunca le ha gustado, tampoco le gustó a los oligarcas en aquel momento. Y bueno, empezaron a cortarle el crédito, no le prestaron recursos al gobierno. Había una dependencia muy grande de los capitales privados para llevar adelante las gestiones públicas hasta entonces. Y a Castro lo empezaron a chantajear de esa manera, no le prestaban dinero, etcétera. Y Castro no pudo cumplir con las deudas que tenía con las potencias extranjeras, y esas potencias entonces, en connivencia con los banqueros de acá, entonces empezaron a presionar a tal extremo de que llegaron a un bloqueo. Si no nos paga, nosotros entonces hacemos un bloqueo de la nación. Y así lo hicieron Alemania, Inglaterra, en fin. Y en ello se metió Estados Unidos a tratar de aparecer como negociador, como mediador, como siempre, para tratar después de sacar provecho. Solo que aquí Cipriano Castro les puso un parado definitivo cuando los denunció ante el mundo, cuando los reseñó como la planta insolente que no volvería a pisar, a hollar nuestro suelo venezolano. Tal día como hoy también, en 1906, se da el primer vuelo a motor de la historia en Francia. Eso inició toda una época en la historia de la humanidad, que hoy es una de las áreas del desempeño más importantes del transporte aéreo. El diseñador de aquel primer vuelo, del primer avión, fue el brasileño Alberto Santos Dumont, quien realizó un vuelo de unos 60 metros a casi 2 metros de altitud con un aeroplano de su propia invención. Siempre los Estados Unidos inventa que ellos fueron los que desarrollaron los inventos y no sé qué. Esa es parte de la deformación a través de la historia, a través de los medios de comunicación por parte de los Estados Unidos. Entonces estas cosas hay que aclararlas. No fueron los Estados Unidos ni nada de eso, de los hermanos Wright ni nada de eso. Tal día como hoy, en 1907, aparece el original del Acta de la Independencia. Eso es un hecho histórico, porque el Acta de la Independencia fue un documento que, por precisamente todas esas cosas, del fragor de las batallas y todo eso, tuvo que ser escondido. Y tras la huida de los diputados en 1812 en Valencia, que fue tomado por Monteverde, se perdió el paradero del manuscrito original del Acta de Independencia, hasta que 95 años después, por mediación del ciudadano Ricardo Smith, el historiador Francisco González Guinán confirmó el descubrimiento del original del Acta de Independencia. El gobierno de Cipriano Castro lo hizo examinar por la Academia Nacional de la Historia, y hoy el acta se encuentra en el Salón Elíptico del Palacio Federal. ahí se puede ir a ver. Tengo entendido que hay unas jornadas que abren para que el público las pueda visitar. Tal día como hoy, en 1940, en Francia, se reúnen Franco y Hitler en la localidad francesa de Hendaye, a frontera con el País Vasco, a fin de determinar la participación de España en la Segunda Guerra Mundial. Se encontraron ahí el dictador Francisco Franco y el otro, no menos, Adolfo Hitler. En Caracas, en 1976, fallece Alejandro Colina, ese eminente artista, escultor y pintor de gran escala. Prestó servicios como mecánico en el ferrocarril y en la marina mercante. Egresó de la Academia de Bellas Artes y realizó estudios en la Escuela de Artes y Oficios, donde fue subdirector. Su trabajo creativo estuvo encauzado hacia la búsqueda de las raíces nacionales. Entre sus valiosas creaciones están la escultura y bancos del Parque Aborigen de Tacarigua, proyecto de Villanueva y Uralde. Entre los monumentos escultóricos que realizó se mencionan María Lionza sobre la Danta, los indios Chacao, Tacarigua, Tiuna, Yaracuy, Piache, Yarijú y el cacique Manaure, además de los personajes históricos como la Negra Matea y el Negro Primero, entre otros. Sí, la India de María Lionza montada sobre la Danta, que está ahí en la autopista Francisco Fajardo, es de la autoría de Alejandro Colina. En 1990 muere Luis Althusser, quien al final de sus días había cometido el asesinato de su esposa, ocurrido en medio de una aguda crisis psicológica. Su hospitalización, la soledad y la enfermedad afectaron su salud y lucidez, tan admirada y determinante en la intelectualidad de los años 60 y 70. Su propuesta teórica planteaba devolver al marxismo su inicial carácter científico mediante una nueva lectura de las obras de Marx. Él desarrolló un planteamiento que él mismo denominó del padre del padre, porque él se consideraba que era el único que estaba por encima del resto de los seres humanos para comprender la intención filosófica de fondo de Marx cuando estaba adelantando toda su propuesta, el Capital, todo el instrumental marxista. Y Althusser se metió en la cabeza que él era quien podía interpretarlo, leerlo de la manera correcta, de modo que iba a descubrir la filosofía de Marx que no había planteado nunca Marx, porque Marx no era filósofo. Y entonces él decía que quien iba a interpretar la filosofía de Marx era él. Imagínense usted si estaba tocado de la cabeza este señor Luis Althusser. Pero trascendió como un gran filósofo, por supuesto, porque en el ámbito del capitalismo, cuando aparecen a través del tiempo esas figuras académicas que descollan por su inteligencia, por su preparación, por su formación, pero que de alguna manera le sirve a su propósito de la descalificación del ideario marxista-leninista, de alguna manera, entonces es exaltado como una gran figura. Y eso fue lo que pasó con Althusser, tan simple como es. Bueno, nosotros tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, como siempre, pero siempre se nos acaba el tiempo antes de lo que es. Vamos a ver cómo nosotros lo alcanzamos. Ustedes saben que Capriles, en estos días, con motivo del simulacro que hizo el Consejo Nacional Electoral como parte del cronograma preparatorio de la elección del 8 de diciembre, apareció con una de las suyas, hablando de el despilfarro de dinero que según él sería que se gastara dinero en ese simulacro. Y él, bueno, lo habló de la manera más destemplada. Lo que yo sí le pido a nuestro pueblo es que el 8 de diciembre hable. Aquí hay que hablar, no podemos quedar diciendo las cosas en nuestra casa o con nuestros vecinos. Aquí hay que hablar, decía él. Y habló de que era una burla al pueblo lo que dice el gobierno y lo que reconoce la FAO respecto del avance que ha tenido la revolución en la disminución del hambre, de la miseria, de las brechas entre ricos y pobres en nuestro país. Y Entonces, como les digo, descalificaba todo el simulacro ese, pues, que se hizo. Un simulacro que, como lo hemos comentado, como lo hablamos ahí precisamente el lunes en el programa de televisión, es de mucha importancia. Sobre todo, es importante por la estupidez de Capriles Radonsky. Por eso es que es importante que hay que hacer el simulacro, ¿eh? Y hay que hacer todas las pruebas y todas las auditorías que se le hagan al proceso electoral. Porque mientras haya necios como Capriles vendiendo la idea de que el sistema no sirve, de que el sistema es una cosa que está puesta ahí para complacer los desmanes totalitarios del gobierno y todo ese poco de paja que él habla, hay que hacer entonces este tipo de procesos para que la gente constate de su propia mano que efectivamente tenemos el más avanzado y robusto, confiable e impenetrable sistema electoral. Por eso es que hay que hacer los simulacros, entre otras razones, porque están estos tipos ahí saboteando la gestión de la democracia, la construcción de la democracia en nuestro país. Y entonces él sale a decir que es que se están gastando millones, que hacen falta, no sé cuánto, porque esa es la demagogia. Trata de sensibilizar a la gente, que la gente entonces, como está yendo a hacer colas para comprar algunos productos, gracias a la manipulación de los sectores privados que están con Capriles y que están buscando con esa situación generar angustia y zozobra para que gane de alguna manera Capriles algún día las elecciones, porque la gente está molesta, entonces resulta que él quiere sacar provecho denunciando lo que es probablemente más valioso para las venezolanas y venezolanos, que es nuestra democracia, nuestros procesos electorales, a lo que nos habituó el comandante Chávez. El pueblo sabe el valor que tiene el sistema democrático venezolano, pero estos idiotas de la carretera, como son Capriles y la cuerdita de él, entonces tratan de adelantar esa campaña de descrédito. Pero fíjense usted, oh prodigio del periodismo nacional e internacional, lo que me encuentro yo ayer revisando las notas de prensa aquí, de aquí para atrás, como llaman. Me encuentro a el muchacho Elías Sayet, que hoy es el señor Elías Sayet, porque ya estamos viejos, que hace apenas un año estaba en el Hatillo, él es ahí del grupo de Primero Justicia en el Hatillo, y entonces da una declaración de prensa donde dice nada más y nada menos lo siguiente: con motivo de la campaña electoral para la elección del 7 de octubre del año pasado, donde estaba compitiendo Capriles contra el presidente Chávez, Elías Sayet, este muchacho que tiene un enredo gigantesco ahí con la esposa de Henry Ramos Alup, que es candidata también, como él, ahorita, esa unidad absurda que ellos tienen, donde están todos peleados y todos son candidatos, hay más candidatos que gente ahí en el Hatillo. Y ellos que están en esa reyerta en este momento, en aquel entonces, hace un año, él aparece como jefe de Primero Justicia en el Hatillo con una cantidad de papeles y de gráficos dando una declaración para demostrar, óigase bien, la importancia del simulacro electoral como antesala del encuentro democrático del 7 de octubre. Yo lo voy a leer, oyeron. Esto lo descubrí. No, es que es muy bueno esta cosa de las computadoras hoy en día, porque quedan al descubierto estos farsantes. Porque ellos hablan, pero no se tapan la boca. Y entonces siempre están haciendo el ridículo. Ellos debieran hablar y taparse la boca antes de hablar, para que no se oyera lo que están diciendo. Fíjense lo que dice Elías Sayet en esta nota de prensa, dirigente de Primero Justicia y coordinador de la Fundación Hatillanos para el Progreso. Hizo un llamado a la ciudadanía a participar en el simulacro electoral de mañana domingo para conocer en detalle el nuevo proceso de votación. En el caso de Hatillo, explicó que todo está dispuesto en los tres centros de votación habilitados por el Consejo Nacional Electoral. Los 19 centros electorales del municipio estarán nucleados en la Universidad Nueva Esparta, la Escuela Municipal Cajigal y la Unidad Educativa Estatal Ávilo Reyes Ochoa. Los electores pueden verificar en votacaprile.com el centro que le corresponde para participar en el simulacro. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Que es que cuando Capriles ve que la elección es para él, entonces ahí se sirve el simulacro. ¿Tú ves cómo son estos tipos? Entonces, como él no va para esta elección del 8 de diciembre, ni tiene cómo hacer para que la gente vote por los candidatos que él quisiera proponer, pero que no tiene dónde proponer, porque él tiene muchos aquí en el Atillo, y en Baruta tiene como 14. Todos de la unidad, y todos le piden tomarse foto con él. Ahí sale entonces la gente de Primero Justicia, este Elías Sayez, tomándose una foto, levantándole la mano con Capriles, y después sale la señora Diana, que ella, por mucho nombre de aceite que tiene, ella se ve muy bien. Ella pone ahí una valla gigantesca que dice, sí trabaja. Por cierto, desde acá nosotros le vamos a recomendar que se busque un buen asesor de campaña, que no esté pendiente de lo que le diga su esposo Ramos Aluz, que no, él no sabe de eso, fíjese en lo que ha quedado, él hundió Acción Democrática él solito desde que se convirtió presidente perpetuo de ese partido. Y le recomendamos que se busque un asesor, porque ella no debiera poner nada de trabajo, ahí no le interesa a nadie en la lagunita trabajar. El Atillo es donde está la lagunita, que es donde vienen los ricos. Entonces, si ella pone, sí trabaja, eso no sirve para nada. Ella tiene que poner, es antichavista. Diana, es antichavista. Y ahí sí va a encontrar votos, porque ahí no hay voto caprilista, nada. De ese estarse buscando fotos con Capriles. Ahí lo que hay es antichavismo del más visceral y urticante. Odio. Ella debiera poner la palabra odio. Organización de independientes contra Chávez, una cosa así. Y entonces así va a sacar voto. O que ponga, la que yo le recomiendo personalmente para que no gaste real en asesores, que ponga, no necesita lipo, Diana, ya se la hizo. Porque allá el problema que tienen es el de la señora, que es la alcaldesa que se dedicó fue a ponerse buena moza todo el tiempo. Ella es como el retrato de Dorian Gray, la alcaldesa de Latillo. Ustedes saben que Dorian Gray era aquel personaje que en la fábula él se iba poniendo cada vez más joven, en la medida en que la gente iba envejeciendo, iba pasando el tiempo, él se mantenía joven y lozano, y el que se ponía viejo era el cuadro que le habían hecho, un retrato que le habían hecho a él, una pintura, y se iba deteriorando con el tiempo y se iba llenando de toda la maldad y de todo eso. Bueno, a esta señora, la alcaldesa de Latillo, la llaman Dorian Gray, porque ella se va poniendo buena moza, pero el Latillo se va destruyendo todo. Las calles parecen un paisaje lunar lleno de cráteres, la basura, la anarquía que hay en el Latillo. Bueno, ella está destruyéndose el Latillo en la medida en que ella se pone buena moza. Entonces, esa señora Diana, la candidata, debiera poner, ya se la hizo, Diana, la antichavista. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hay gente que no le gusta que yo me extienda en el comentario de la efeméride. Y está bien, no la voy a comentar más. Porque lo que sucede es que desde siempre, en la radio, sobre todo en nuestro país, se ha tratado la efeméride como un asunto insignificante. Esa es parte de la trampa de la alienación, la transculturización y sobre todo el empeño de mantener a nuestros pueblos en la ignorancia, el que no conozcamos ni recordemos nuestra historia, en la medida en que se revisa la historia. Por eso es que Chávez fue tan determinante aquí en nuestro país, desde el punto de vista del cambio cultural que él impulsó, porque aquí la historia era, como decían las canciones de Ali Primera, solamente para la cosa puntual de ir a llevar una ofrenda floral al padre de la patria una vez por la cuaresma, y como él decía, para confirmar que estuviera bien muerto. Pero de resto la historia fue muy vapuleada y siempre tratada como un género inferior, y nosotros hemos querido resaltar la importancia de los hechos históricos, sobre todo los que tienen que ver con el proceso que estamos adelantando. Cuando hacemos siempre un comentario, tratamos de extendernos en lo que tiene que ver con la visualización del hecho de nuestra historia actual, porque ahí es donde está la trampa. La trampa está en que parece que Capriles es un político muy elaborado y que tiene un discurso muy denso, y que Maduro también. Entonces lo que hay que ver cómo se hace para que gane uno más votos que el otro, y ahí hasta ahí llega el asunto. No, Capriles representa un sector que históricamente ha destruido la posibilidad del ser humano, la justicia y la igualdad, como son los sectores oligárquicos. Usted revise para que vea, ahí están mis programas colgados en la web, en mi página, soyaranguibel.com, programa sin tapujos. Y usted va a encontrar que cuando yo me empeño en desarrollar una efeméride en particular, es porque necesito que la gente contraste lo que ha sucedido en la historia desde siempre con esos mismos sectores que representa y encarna Capriles, María Corina y toda esa cuerdita de vagabundo, y lo que está proponiendo la revolución bolivariana, el liderazgo revolucionario bolivariano para el país, para nuestro pueblo. Por eso es que me detengo. Pero si no quieren, yo no lo, porque ya me lo han comentado otras personas más. Pero hay mucha gente que está saludando a Nacho. Desde acá incluso le dicen, soy Alexia Funes, saludo Alberto a ti y a todo el equipo, y en especial al futuro alcalde de Chapellín, Nacho, a quien se le quiere con mucho afecto. Está muy bien. Lleve caer, que Dios te ayude, Nacho, dice Raúl. Está muy bien recibido, Nacho. Así que, bueno, un aplauso de nuevo para Nacho, que está ahí en la consola y que ha sido bien recibido con tanto cariño por la gente que nos sigue. En una nota que nos hacen llegar también por acá, por la mensajería, nos dicen que haga un comentario sobre las intenciones que al parecer habría expresado la rectora de la UCB, que quiere ser presidente del país. ¿Cómo será eso cuando no sabe gerenciar la UCB? Bueno, yo no he visto eso. Cuando lo tenga, seguramente pues habrá que comentarlo, porque obviamente es un disparate esta señora, si es así. Ella que comete ese parricidio, o matricidio pudiera decirse, que es que oculta el apellido de su madre para tratar de elevar su prestigio personal usando el apellido del padre solamente. Bueno, déjame ver qué era lo que yo tenía para comentar aquí hoy. Teníamos muchas cosas, ahora me enredé todo. ¡Ah, por supuesto! ¡Por supuesto! No puede pasar hoy por hoy este programa por alto el hecho de la juramentación de el policía Mazzucco ahí en la Asamblea Nacional. Y hay que hacerlo definitivamente, porque es intolerable. No se puede tolerar, por muy demócrata que se sea, no se puede tolerar sin por lo menos demostrar el repudio que uno tiene que tenerle a este tipo de expresiones de la derecha en nuestro país. No puede ser que en el marco de la construcción de un nuevo modelo de sociedad participativa, protagónica, orientada a exaltar el valor del ser humano, preterido, dejado de lado, humillado, maltratado desde siempre por los sectores de la política, cuando empieza a avanzar un proceso de redención de la ciudadanía a partir de un planteamiento ético de fondo, como lo planteó el comandante Chávez en su momento y como lo está replanteando ahora el presidente Nicolás Maduro, para que nuestro país avance a partir de esa redención del ser humano que, apoyado sobre nuevos valores, sobre la ética, una ética de la paz, de la armonía, de la construcción de una patria soberana, independiente, y que sirva no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestra heredad, que sea perdurable en el tiempo, entonces haya un sector político empeñado en la exaltación de lo peor que puede tener un sector en la sociedad, como es el cobijo, el estímulo, el respaldo y la solidaridad automática con lo peor de la sociedad. Lo peor de la sociedad son los malandros, los estafadores, los rateros, los asesinos. Eso lo sabemos. Pero desde la oposición se ha convertido en un esquema filosófico, filosófico el que todo lo que tiene que ver con esa degradación de la sociedad es lo que ellos representan y que quieren dignificar, colocarlo como lo más valioso de la sociedad. Entonces ahí uno sabe que hay gente que son bandoleros, que son mafiosos. Se le ha demostrado al país, con cheque en mano, puesto frente a las cámaras, dónde están los negociados que esta gente ha hecho para fundar su partido, para llegar a arreglos con los sectores privados, para llegar a manejos con los que están traficando con droga y, en fin, con los manejos ilícitos de capitales. Y ese sector que todo el país sabe que tiene ahí a muchísimos representantes de esa degradación, de esa depravación de la política, se han empeñado en que es un punto de honor, un punto de lucha a llevar hasta lo último, defender espacios en la política colocando a delincuentes para tratar de convertirlos en líderes políticos. La política no es lo que hay en la oposición. No tiene nada que ver con lo que hace la oposición. Eso es lo más importante que hay que decirle a la sociedad venezolana. Lo que hace la oposición no es, en modo alguno, política, ejercicio de la política desde el punto de vista de la doctrina, de la teoría política. No tiene nada que ver. Ellos están ahí es tratando de derribar a un gobierno electo por el pueblo desde hace 14 años, refrendado en más de 16 procesos electorales, con el voto democrático de la gente, pero que los sectores minoritarios, los sectores elitescos de siempre, la oligarquía, los sectores de la burguesía, se han empeñado en que no suceda jamás en ninguna sociedad y que aquí no es la excepción en nuestro país. Y ellos lo que están es colocados como tirapiedras de la sociedad en contra del gobierno. Es la única propuesta que han hecho. No hay sino una actitud de tirapiedrismo por parte de esta gente. Y en ese sentido, no tiene para ellos ningún tipo de problema el que haya delincuentes, mafiosos, asesinos, estafadores y lo que venga, pero que les ayude a ellos a incrementar su votación de alguna manera. Y ellos consideran que efectivamente la votación que tienen es porque se han comportado en esos términos. Están convencidos de que la gente, las venezolanas y venezolanos que han votado por ellos porque son así de sórdidos, de sinvergüenzas, de delincuentes. Y no es por eso que han votado por ellos. Se los voy a ir explicando. Han votado por la oposición, no por ellos, sino porque han votado contra Chávez, porque los medios de comunicación, por supuesto, con el mismo propósito de esta gente o despropósito de esta gente, se han encargado a través del tiempo de generar un odio enfermizo entre un sector de la población que ha sido susceptible de ese discurso de odio y que hace que uno lo vea de arriba abajo en todos los portales de la manera tan cruda en que se expresa ese odio cuando apenas aparece cualquier noticia que tenga que ver con el gobierno y uno ve cómo sale de manera sangrienta el vocabulario de esta gente de la oposición. Incluso había alguien que hablaba el día de ayer, por cierto que por aquí lo tenía, ya voy a ver si lo consigo, una nota ahí de esas que aparecen en los portales de noticias, y entonces aparecía un señor diciendo, mire, tienen que revisar su lenguaje, eso no es correcto, ustedes no pueden hablar en esos términos de la gente, porque así no es, y resulta que de resto, de ahí para abajo, era puro insulto que no se podría leer acá, de modo que por eso es que tampoco lo tengo, no lo consigo aquí. Pero lo cierto es que en este momento, en que hay un relanzamiento hacia una nueva etapa de nuestro país, una etapa en la que el llamado es a evolucionar el modelo de inclusión, de justicia y de igualdad, el modelo socialista que nos trajo el comandante Chávez a partir precisamente de la terrible tragedia de su desaparición física y la necesaria obligación que tiene el presidente Maduro de relanzar la revolución para darle más fuerza, más vitalidad y así impulsarla con mucho más propiedad hacia el futuro, en medio de este llamado que está haciendo el presidente a la Asamblea para que juntos todos los representantes de la opinión pública de nuestro país, de las venezolanas y venezolanos, en este momento precisamente, cuando se está pidiendo una habilitante contra la corrupción y los delitos asociados a ella, esta gente hace esta afrenta a la democracia, a la ética, a la dignidad del pueblo, justo en este momento incorporan a este delincuente Masuco a la Asamblea Nacional. El país sabe que es un delincuente, que es un criminal, el José Sánchez Montiel Masuco, ahora diputado. Él, y están todas las pruebas que lo incriminaron ahí, que lo llevaron a la cárcel, fue el autor de un asesinato de un funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar, Claudio Macías. Eso se comprobó de diversa manera. Fueron muchísimos, porque fue así de arrogante la actuación del tipo, apoyado en que era la mano derecha de Manuel Rosales cuando era gobernador allá en el Zulia. Bueno, no tuvo ningún reparo en anunciarle a todo el mundo que se iba a producir el asesinato de Claudio Macías, como efectivamente sucedió a pocas horas de que él saliera a jactarse de que, como era jefe de la policía, él iba a actuar por mano propia contra el funcionario de inteligencia militar. La familia de él estuvo ahí, estuvieron todos los testigos corroborando la tesis de la acción directa de Masuco en el asesinato de ese funcionario. Por eso fue que fue a la cárcel. Entonces la oposición lo lanza como candidato a la Asamblea Nacional para sacarlo de ahí, porque era la mano derecha de Rosales. Él era quien distribuía el dinero que se robaba a Rosales para pagarle a toda la camada de delincuentes que tenía a sueldo en la oposición Manuel Rosales, para ser el líder de la oposición, porque Manuel Rosales no tiene ningún mérito, no es líder, no tiene discurso, no tiene cultura, no tiene formación, no tiene trabajo político, no tiene nada. Y él era el líder y candidato porque les pagaba, los tenía sueldos a toditos, con el dinero que se robaba de la gobernación. Y el operador fundamental era este Masuco. Entonces, cuando se da, como digo, en el marco de esta coyuntura tan importante para las venezolanas y venezolanos, este hecho tan insólitamente arrogante de llevar a la Asamblea a un tipo que está en libertad porque avanzó en la trampa que tienen ellos ahí, de dársela de que tienen cáncer para que lo saquen de la cárcel, a toditos, y después están conspirando. Nosotros lo pusimos ahí en internet al otro, al general, no me acuerdo cómo se llama, el tipo que apenas lo metieron preso empiezan a llorar, a chillar, que es que tienen una enfermedad, que lo suelten, que los derechos humanos, que la OEA, que no sé qué, que todo. Entonces, bueno, como esto es un gobierno humanista, esto es una revolución humanista, bueno, a veces hay que llegar a esos extremos y entonces los tipos son soltados. Y después tú lo ves conspirando, poniendo bombas, mandando a matar gente y metido en todas las conspiraciones que hace la... Ahí lo vimos, el ¿cómo se llama? Rivero. Metido en la tarima con Capriles en la marcha por la corrupción, a favor de la corrupción. Es verdaderamente una insolencia, una bofetada a las venezolanas y venezolanos lo que está haciendo la gente de la derecha. Se están burlando del país. Creen que están actuando bajo una orientación política porque están colocados frente a Nicolás Maduro haciendo exactamente lo contrario de lo que está solicitando el presidente al país. Pero lo que están es colocándose es en contra del pueblo, porque este es un pueblo decente. Este es un país de gente decente que detesta y repudia la bajeza, la asqueante bajeza de la oposición venezolana. El país no soporta más un sector político degradado, sórdido, mafioso y criminal como la oposición venezolana. Y los meto absolutamente a todos en el saco, porque por esa solidaridad automática son ellos mismos quienes están siendo ahí cómplices